suena el viento con esta sintonía y los muy buenos días, Anthony. ¡Hola, Maite! ¡Hola! Y los muy buenos días, Churi. ¡Hola, Chato! Hombre, me quedo con lo de Chato, Max. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasa? Pues Maite está de muy buen ver. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero bueno, no sé. Pero yo me refiero a tu miopía. Claro, bueno. No me has visto bien, ¿eh? No, sí, te veo bien, Es el problema de oído también, ¿no? Porque la voz de Maite es dulce y diáfana. Es lo que tiene el sábado por la mañana. Sí. La noche de viernes, señoras y señores, que a veces, pues bueno, lo mejor está pasada. Sí. Mira, tenemos un poco de prisa, mola empalmar, ¿eh? Mola empalmar. Hombre, ya te digo. O sea, la noche de viernes con el sábado por la mañana. Sí. Vamos. Se ha empatado, ¿eh? Más que otra. Más que empalmado. Ese era el verbo, hombre. Ese era el verbo, pero bueno, sí. Bueno, que tenemos muchísima prisa, Juan Carlos. Venga, a ver. ¿Por qué? Nos están esperando en Argentina. Bueno, hombre, pero pueden esperar un poco más. Pues saca ahí la sintonía, hombre. O métela, ya no sé lo que es. Eran otros tiempos, era otra la historia. No Zapping presenta Argentina, ¿viste, loco? ¡Viste, loco! La camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Bueno, pues tenemos que decirte, Juan, Fernando y oyentes, de por fin es sábado. Ajá, que tenemos el honor de contar en nuestras filas, en las filas de Zapping, con un colaborador de lujo. Ponte de pie, Anthony, ponte de pie. Vale, espera. Venga. Ya. Venga. Y entonces, esta persona, que es colaborador de Zapping desde hace aproximadamente un año y pico, no es otro que Gastón Quiroga, que es nuestro corresponsal en Argentina. Correcto. Que normalmente nuestros Zappings pues hablaba desde allí, y ahora se ha hecho famoso en Galicia. ¡Y en Argentina! ¡Y en Argentina más! ¡Claro que sí! ¡Y lo tenemos en el teléfono! ¡Buenos días, Gastón Locovite! ¡Buenos días! Buenos días, los amigos de Galicia. ¡Hola, Chato! Hola, y a ver esa presentación que hacía siempre, Gastón, claro. ¿Dónde está? A ver... Muy buenas noches, amigos y amigas de Buenos Aires, Argentina, Gastón Lucas Quiroga. Gastón Lucas Quiroga. Bueno, pues tenemos que comentar que Gastón Lucas Quiroga. Bueno, presenta más. Antes de nada, aquí no se conoce. Hombre, Gastón, tenemos con nosotros a Juan Fernán, que es así, es un nombre que va todo seguido así, Juan Fernán. Juan Fernán. Hola, Gastón, buenos días. O buenas noches, buenos días. O ya no sé yo qué decir, ¿eh? Bueno, pues Gastón ha hecho nada más y nada menos que ha denunciado. ¡Pero no lo digas tú, que lo diga él! Ah, bueno. Claro. Gastón, dilo tú. Lo que hiciste a este imbécil. El tema es el siguiente. Cuando mis amigos de Zapping no me llamaban, dije, ¿qué puedo hacer para que se acuerden de mí? Y presenté una denuncia contra Editorial Sudamericana por editar un libro de Ricardo Parrot alias Pepe Muleiro sobre chistes de gallegos, que realmente de chistes tienen poco y nada. Muy bien. Has presentado una denuncia contra una editorial por hacer chistes de gallegos. Has sido tú, Gastón. Ha sido tú. Sí, fui yo. Fue él. Y tenía que ser colaborador de Zapping. Fíjate, sí, no. La coincidencia a 12.000 kilómetros. Una sorpresa y un honor hablar contigo, Gastón. Encantado. Bueno, muchísimas. En realidad yo creo que fui el primero, pero a partir de ahí, bueno, empezó el efecto dominó porque, bueno, hablando con gente acá en la colectividad gallega, de las entidades, amigos y demás, después sumando gente, la semana pasada un amigo mío habló con la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, que es donde se presentó, se le dijo que ya tenían un montón de denuncias, que inclusive hablaron con el tal Pepe Muleiro en realidad Ricardo Parrota, y que, bueno, de entrada lo tomó un poco al chiste, con eso, un comando de inteligencia gallega, bla, bla, bla. Pero cuando se enteró que no era un loquito aislado, sino que era una comunidad entera que se manifestaba por las vías legales en contra de lo que había hecho, dice que un poquito le cambió el tono de voz. Y digamos que la voz le cambió y se le subieron lo que son las bolillas. Esas bolas, para arriba todas. Y yo creo que no esperaba esta reacción. Cuando él sacó el libro anterior de chistes de gallegos en la década del 90, no eran chistes tan agresivos, eran chistes tontos, a mí no me causaban ninguna gracia, y pero puedo reconocer que me mortaban un poco, pero eran chistes muy tontos, ¿no? Ya, pero yo creo que sin maldad. ¿Están a la orden del día ahí en Argentina los chistes de gallegos o es una cosa más del pasado? La realidad es que como a mí no me gustan los chistes de gallegos, que toda la gente que me rodea lo tiene muy en claro. Yo quizás estoy viviendo un poco una realidad típica porque como que nadie me cuenta mi chiste de gallego, pero quizás se cuenta más de los que yo escucho. Pero la realidad es que hay un estereotipo creado de los últimos 200 años, que no es un tema únicamente argentino, o sea, ya ocurría con cuando los gallegos emigraban a Madrid, que en Madrid también les rotulaban, puede ser de brutos, de cerrados, de oscos y demás. Bueno, incluso... Acá incluso en Argentina se mantuvo. Incluso Quino... que decía el único personaje de Quino que es gallego, que es Manolito, que bueno, además, pero mira, es el más cazurro de todos, vamos. Bueno, que de hecho, lo tenían en un programa de radio que me llamaron de aquí para preguntarme por el tema, me preguntaron sobre Manolito, le dije que nunca jamás nadie de la comunidad gallega se sintió ofendido por el Manolito de Quino, sino todo lo contrario, es como que un poco lo adoptamos, porque el tópico Manolito era un poco el hijo del inmigrante, quizá mi padre cuando era chico, hasta el estereotipo físico era igual al padre, pero no, Quino en ningún momento fue agresivo hacia los gallegos, graficando a Manolito. Ya. Este tipo sí, o sea, ya se, como que decimos acá, se zarpó de agresivo. Ajá. Pero yo es que no lo entiendo muy bien todo esto, tío. Ponnos un botón como muestra, para que lo entendamos. A ver, ¿qué chiste fue, por ejemplo, uno de los bueno, que no, a ti te pareció la pelea de gallegos aquí, tío? ¿Qué? ¿Por qué no? A mí el que me molestó por sobremanera es el que dice que si estás en una habitación con Bin Laden, Hitler y un gallego, tenés una pistola con dos balas, ¿a quién le disparás? Al gallego dos veces para que no queden dudas. ¡Ay, qué mala! Qué realmente, mala. O sea, muy, muy gracioso. Gastón, una cosa. Me pareció, ¿se llama gallegos a todos los emigrantes españoles o solo...? Acá en Argentina se tiene ese tópico de que todos los que son de España son gallegos. Ahí está, que no están insultando directamente a nuestra comunidad, ¿no? Pero en este libro, el cual me tomé el trabajo de comprarlo y un fin de semana leer todos los chistes, creo que fue uno de los peores fines de semana de mi vida. Vaya perlas. Quería saber de qué estábamos hablando a partir del libro. Queda muy claramente diferenciado lo que puede ser un gallego, lo que puede ser un español, lo que puede ser un madrileño, lo que puede ser un catalán. Hay chistes que aclaran. En un tren va un gallego, un valenciano y un madrileño. Uh-huh. En otro dice, en el aeropuerto de Galicia se encontraba un catalán y un vasco. Creo que a partir de esas aclaraciones deja... en claro de que no está hablando de gallegos como españoles en general. Ya. Vale, oye, ¿y sabemos por qué el individuo o imperfecto en cuestión se arrojó a hacer semejante barbaridad y meterse así con todo un pueblo porque le salió a él un día de las narices por la mañana? Yo creo que por los comentarios que ha hecho él y realmente porque no me entra en la cabeza que yo no creo que el tipo tenga un problema como quien dice realmente de... ¿Su mujer le puso los cuernos con un gallego? Muy posible, no sé, pero o sea, la realidad es que yo no creo que tenga un odio racial. Creo que realmente hay una beta comercial. El hombre es un tipo que ha escrito muchos libros. Inclusive he leído por algún lado que hasta la Embajada Española en Argentina en algún momento le ha dado una medalla por la cantidad de libros vendidos en España. Bueno, claro. No solamente ha escrito chistes de gallegos, pero como que cada tanto vuelve con los chistes de gallegos. Ahí es como que a mí lo personal ya me saturó un poco. La otra vez me preguntaban, y bueno, pero los chistes de gallegos vienen de hace mucho, ya son viejos. Sí, está bien, pero quizá no es viejo, soy yo. Entonces yo estoy joven y no me lo voy a aguantar el resto de mi vida que estén editando libros en los cuales salen estas barbaridades. Gastón, una cosa, ¿y en qué momento está la denuncia? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? En primera instancia lo que se hizo fue, denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación. Ajá. Que son los que tienen que hacer un peritaje y evaluar si realmente el libro ese es un libro de con chistes, entre comillas, xenófobos, eso lo determinará el INADI, los abogados del INADI. A partir de ahí se pasará a una instancia judicial en la cual, en el supuesto caso, que es lo que nosotros esperamos, de que el INADI realmente se manifieste de forma afirmativa que es un libro que agrede no solamente a una persona sino al pueblo gallego, perfecto, a la justicia se habrá que determine qué es lo que se hace. La realidad es que si fuera por nosotros, los miembros de la comunidad gallega, nos gustaría que el libro se retire del mercado, pero es una utopía pensar eso. En un país como Argentina se edita libremente Mi Lucha de Hitler, no podemos pretender que no se edite chistes de gallegos. Ya. Y una cosa... una cuestión de libertad de prensa. Lo que sí se puede buscar, que es el objetivo fundamental y creo que tenemos que apuntar a conseguir, es que dado que este tipo no tiene un odio racial contra los gallegos, sino simplemente busca un interés comercial, perfecto, que lo que el tipo tiene para ganar, que no lo gane, que se le destine a un hogar de ancianos gallegos, que se le destine a una escuela rural en la zona pobre de la Argentina... No importa, hasta que el libro se siga vendiendo, porque no queremos ir contra la libertad de prensa muy y expresión. Pero lo que no queremos es que el tipo se lucre con esto. Bien. ¿Y estás tú solo en esta lucha en el desierto o has recibido apoyos? Ya no apoyos de mucha gente, de gallegos, tal, sino, pues eso, imagínate, por ejemplo, Quino o alguna gente famosa, así conocida. Mira, acá el otro día, yo en realidad fui únicamente el que arrancó con esto de los chistes gallegos, porque fue un poco el que primero vio el libro y que se calentó y no dudó en ir al INADI, averiguar e ir al INADI. A partir de ahí, se entraron a sumar un montón de denuncias de gente de la colectividad y me han llegado mails desde Galicia, me han llegado mails de un montón de gente, de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega. Gente de distintos grupos políticos, amigos, un montón de gente. Y acá en Argentina, el fin de semana pasado estuvo por el tema del Día de las Letras Gallegas en Buenos Aires, Sobrino, Uh-huh. Y Taurino tuvo una reunión con el vicepresidente argentino, porque la presidenta estaba en Perú en un congreso, y tocaron el tema. O sea, que evidentemente es algo que no solamente es Gastón Quiroga que se hinchó las pelotas de los chistes de gallegos. O sea, evidentemente hay una comunidad gallega en Argentina que se va manifestando en contra de esto. Se manifiesta en contra de esto, se manifiesta en contra de que el tipo lo haga, y se manifiesta porque las autoridades, tanto argentinas como gallegas, den el apoyo. O sea, porque si nosotros podemos protestar, podemos comprar libros y quemarlo, pero no tiene ningún sentido. Sí, pero de todas maneras, como no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, ¿no tienes miedo que el impresentable? Sí, sí, impresentable este se ponga ahora a vender más libros gracias a tu denuncia, que le estás dando publicidad sin querer, chato. Bueno, cuando iba a hacer la denuncia, hablando con un amigo mío, Gastón Juan, que es presidente de un centro gallego, es un amigo mío, una persona joven, que es presidente de un centro, y la mayor duda que teníamos era esa, pero como el objetivo fundamental y la denuncia apunta a que este hombre no recaude dinero él, uh-huh. Yo te soy sincero, si el libro de chistes de gallego, tenemos millones de idiotas en la Argentina que deciden comprarlo, pero el dinero que esos idiotas destinan va para el hogar gallego para ancianos, sí. Y bueno, es como que el trago amargo tiene otro gusto. Estaría bien, Oye, estaría bien. ¿Tú llegaste a hablar con él o cara a cara o no? No, en un programa de radio que yo creo bastante malintencionado, me sacaron a mí al aire y después lo sacaron a él. O sea, que todo lo que yo había dicho, él le dio un tono de cómico y como que... ¡Pues lo tenemos aquí! Con... No, Gastón, es bola. ¿Quién leches compra libros de chistes, tío? Yo mi vida me compré un libro de chistes tampoco, ¿no? Pues no. Una vez me compré uno de chistes verdes. Hombre, yo me compré. Sí, bueno, en mi casa compraban cuando yo era nano, todavía tengo ese recuerdo entrañable del hogar de cuando yo era pequeño, el papel higiénico con chistes de Joe Rigoli, que era una cosa, pero bueno. Pues yo, era precisamente para eso. Para eso. Que puede servir. Bueno, oye, Gastón, pues de verdad que te agradecemos desde Galicia, desde nuestro país gallego. Queremos darte un abrazo enorme y agradecer todo este trabajo que has hecho por nosotros ahí en la distancia, porque yo creo que aquí no se hubiera movido nadie, la verdad. Bueno, no, sí, siempre tiene que haber una chispa para que el incendio comience. Bueno, quizás yo fui la chispa que se activó con toda esta movida y por suerte no me dejaron solos. Hay un montón de gente que está apoyándome a mí y apoyándome no a mí, sino a la causa esa de dejar de que no nos traten de tarado, de bobo. Ahora también resulta que somos sucios, que tenemos poco que se nos cae, ya parémosla un poco. Creo que si algo nos caracterizamos en la historia de la humanidad, no le hicimos mal a nadie. Que venga aquí a decirlo. Al revés, ya creo que a lo largo de la historia los gallegos bastante hemos aguantado para que encima nos sigan tomando de tarado. Exactamente. Muy bien, Gastón, muy bien. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo y te mandamos un enorme abrazo y gracias por atendernos como siempre, tío. Porque... Bueno, y que se sepa que es colaborador de Zapping desde hace mucho. ¡Eso! Dale, bueno, un abrazo grande, saludos a todos por allá. Una aperta muy grande. Gracias, Gastón, chao. Bueno, what do you tell me, chicos? What do you tell me? Siempre la fumaza. Claro, tío. Yo no contaba con esto, ha sido una sorpresa y encantado, además. Pero bueno, ahí está el chaval, ¿sabes? Con dos pelotas, claro que sí, dándolo todo y peleando contra las injusticias del mundo contra los gallegos, claro que sí. Bueno, vámonos a tomar algo, venga. Sí, sí, sí. Adiós, Juan Fernández, dejamos con tu consigue sábado. Quedamos un poco más tarde, ¿no? Yo tenía ganas de hablar de policías locales. Venga. Quería hablar de policías locales. ¿Otra vez? ¡Ya! Es que no quería hablar, pero es muy extenso el tema. ¿Es muy extenso? Que quiero que les hagan controles... De alcoholemia. De alcoholemia, sí. De drogas... De chulería. De chulería también, psicólogo también. Sí. O sea, vaya por Dios, tío. O sea, sí. Aquí le dan porra y pistola al primer tonto que firma un papel. ¿Estás llamando tonto a la policía municipal? ¡Eso lo has dicho tú! Bueno, son incorregibles. Señoras y señores... Anthony, Antón Lezcano, Churi Ferrer. ¿Qué queréis? ¿Vino o garimba? Yo garimba, yo un cortito. Para ir haciendo, bueno, te la subimos ahora, ¿no? Que ya no queda nada. Un abrazo muy fuerte. Yo tengo aquí dinero, nice. ¡Hala! ¡Los Zapis! Muchas gracias, Cumpliendo su sueño y cada garganta gritó en cada esquina. Es un sentimiento, vamos a generar.